Estuvimos hablando mucho del origen, de las causas nacionales, de las causas locales. Qué orgullo que me dio cuando dijeron que habíamos tenido una postura desde el bloque de la coalición, hasta encontrada a veces con actores de nuestro mismo signo político a nivel nacional. Qué orgullo que me dio saber que seguimos marcando caminos y que seguimos pensando que política se puede hacer de manera diferente. Pero qué orgullo que me da seguir manteniendo una postura que la planteamos antes de las elecciones y al día de hoy no la hemos cambiado. ¿Qué es lo que no cambiamos? El origen de esto es legal. Legal es un decreto nacional, va en quebranto de los productores, va en quebranto de uno de los principales motores de la economía de la Argentina. ¿Cómo se reparte esto? 70% en las arcas del gobierno nacional manejado discrecionalmente por De Vido y por Moreno, con ambiente político y con conjura a los intendentes para que hagan lo que deben hacer, si no ellos mismos van a ser cómplices de la derrota, como ahora salen a buscar los varones del conurbano culpables porque perdió el señor presidente. El 30 va a las provincias y de ese 30 el 20 le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Cuando vamos a la provincia de Buenos Aires, el 70% queda en manos de los varones del conurbano, que son los que condicionan a Scioli en muchas de las medidas que se deben tomar. El 30 se vuelve a repartir migajas a todos los intendentes y condicionándolos y haciéndolos cómplices a través de una votación en los consejos deliberantes, cuando se fueron millones y millones de las provincias y no nos pidieron nunca que avalemos esa ida de dinero. Yo, señor presidente, le digo que no vamos a ser cómplices, porque si una persona, y esto lo hemos dicho en algún lugar, va a comprar a Warner, compra una herramienta, compra una parte de un auto robada, seguramente esa parte de auto va a tener sangre o va a tener las consecuencias obvias de un hecho delictivo. En este caso, las consecuencias obvias son el detrimento de las posibilidades económicas de un sector de la producción argentina. En este caso, le estamos robando al pueblo, le estamos dando migaja. Tenemos más ejemplos en Olavarría. ¿Cuánto se va con el bingo? Hay dos instituciones recontra sanas, retrabajadoras de nuestra ciudad, que reciben alrededor de 40 y pico mil pesos al mes. Se van cerca de 300 mil pesos por día en nuestra ciudad, que podría estar en las tiendas de Olavarría, que podría estar en los comercios de Olavarría. ¿Cuánto mejor sería que tanto la plata del bingo o la plata de los productores se puedan gastar en nuestra localidad y en beneficio del pequeño, de ese kiosquero de barrio, de ese almacenero, de esa tienda? Creo que hablar de redistribución es hablar de redistribución en manera acertada. Cuando hablamos de qué es lo que queremos y a dónde vamos, por qué tenemos esta posición. Obviamente todos los recursos a los municipios, y hay 120 que ya lo aprobaron, más en estos tiempos son necesarios. Pero antes de saber de dónde viene el dinero, antes de saber cuál es el monto del dinero, que es lo que tanto se ha hablado, hay que saber de dónde viene. Nosotros estamos convencidos que este dinero es mal habido, coincidamos o no con alguna persona, con algún legislador nacional. Por eso, para seguir transformando y para seguir creyendo que se puede hacer política de una manera diferente, no lo vamos a aceptar. Y le pedimos al resto de los concejales que no seamos cómplices de esta forma de hacer política, de esta forma que ha deteriorado el país, de esta forma del toma y daca, de esta forma de extorsión. Porque si vamos a lo legal, la verdad legal fueron las candidaturas testimoniales. Pero estoy seguro que los constituyentes del 83, del 53, no tenían ganas de que existieran estas candidaturas testimoniales, sino pensaban que cada hombre, cada mujer, cada ciudadano de este país que quisiera ser candidato a algo, era para representar a otro ciudadano y hacer lo mejor de sí para favorecerlo en los intereses colectivos de la gente. Entonces, miremos qué es lo ético, qué es lo moral. Muchas veces criticamos a las leyes, criticamos, bueno, transformémoslas y demos el ejemplo. Es muy bueno empezar a dar el ejemplo desde la barría. Nada más, señor presidente.